espacial, fuiste un héroe grande, medio duro tras de mí, pero es una mía, otra vez pico a tu nena. Manos a manos, solo sobre ti, pues ser la mujer me ha aquí. Se ve que te reía, la que te aplaudía, que de tú estabas los hombres. Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, y son fe en Cristo.